Tuviste que marchar para ya nunca volver. Del sitio donde naciste, del barrio que te vio crecer. Que te vio crecer. Decidiste volar hacia ningún lugar y dar fin al juego en cuanto te tocó jugar. Jugar. Venga el juego de la vida. Siempre fue fácil perder. Siempre fue fácil perder. Cuanto más quieres a alguien, tiende a desaparecer. En el juego de la vida. Siempre fue fácil perder. Siempre fue fácil perder. Un colega se ha marchado, dicen que no va a volver. El juego de la vida. Solo verte sonreír es lo que me alegra el día. El juego de la vida. Arriesgaste para ganar y se ha acabado tu partida. El juego de la vida. Una norma es de seguir y disfrutar el día a día. El juego de la vida. Solo nos queda el consuelo y un colega nunca olvida. Venga el juego de la vida. Siempre fue fácil perder. Siempre fue fácil perder. Cuanto más quieres a alguien, tiende a desaparecer. Venga el juego de la vida. Siempre fue fácil perder. Siempre fue fácil perder. Un colega se ha marchado, dicen que no va a volver. El juego de la vida. Solo verte sonreír es lo que me alegra el día. El juego de la vida. Arriesgaste para ganar y se ha acabado tu partida. El juego de la vida. Una norma es de seguir, disfruta el día a día. El juego de la vida. Solo nos queda el consuelo y un colega nunca olvida. Este es el juego de mi vida. Solo verte sonreír es lo que me alegra el día. Esta es mi historia, existen muchas iguales. El recuerdo de la escuela, de la calle y de los bares. En el juego de la vida. Se ha acabado tu partida. Juego de la vida. Un colega nunca olvida.